Leímos en Segunda de Reyes. And so we read the Second Kings. Una historia donde voy a contarla rápidamente para los que no la escucharon. He's going to tell the story quickly. Estaban en un tiempo de guerra, un tiempo difícil para Israel y Siria. It was a time of war, a difficult time for Israel and Syria. Siria. Syria. Y este tiempo, cuando hay guerra, cuando hay luchas, trae muchas consecuencias. And when there's war, there's a lot of consequences. Y el rey se reunía para planear ataques y acciones estratégicas. And el rey de Siria se reunía. And so the king of Syria would unite with others to plan strategies and attacks. Pero Dios le revelaba al profeta Eliseo lo que el rey planificaba en su junta de guerra. But God would reveal to Elijah what the king was planning in his reunions. Y entonces Eliseo le decía al rey de Israel, el rey de Siria está planificando esto, esto, esto y esto. So Elijah would tell the king of Israel, the king of Israel is planning this and that. De Siria está planificando. Oh, Syria, sorry. De manera que Dios tenía cámaras y micrófonos en el campamento sirio. So God had cameras and microphones in the encampment of Syria. Imagínense que ya había tecnología de alta calidad en ese entonces. So you can imagine that it's kind of like having technology, high quality technology in those times. Y el rey de Israel se daba cuenta de todo lo que platicaba el rey aún más. So the king of Israel would know everything that the king of Syria was talking about and what he was planning. El rey de Israel se daba cuenta aún de todo lo que hacía y decía en la cama el rey de Siria. He would know everything that the king would say, even in his bed, the king of Syria. Y el rey de Siria estaba muy molesto. And the king of Syria was very mad at this. He y was dijo, bothered. ¿Quién está traicionándonos y contando todo en Israel? And so he asked, who is betraying us and telling everybody what we're doing, what we're planning? Y alguien le dijo, no, este hay un hombre de Dios, un profeta que le cuenta todo al rey. And someone said, no, it's a prophet of God who's telling everything to the king of Israel. Entonces el rey de Siria dijo, voy a mandar mi ejército para que busquen ese hombre, ese espía, y lo capturen, me lo traen. So the king of Syria said, I'm going to send my people to go capture him and bring him to me, the prophet. De manera que entonces el rey mandó sus tropas y todo para buscar a Eliseo. So the king sent his troops to set, to look for Elijah. Eliseo. No, I don't know, is Elijah is the same. O es Elías. Ok. Eliseo, is that? Elijah. Ok. Bueno. El caso es que en la mañana, muy de mañana, se levantó el siervo, el sirviente de Eliseo. So, early in the morning, Elijah woke up. El que le es su sirviente. Oh, his servant. Y fue, salió fuera y vio que toda la ciudad estaba rodeada de un ejército muy grande. And he came out of the tent and saw, he was nervous, right, that the whole city was surrounded by an army, a very large army. Había por lo menos 4,000 a 5,000 hombres para capturar a uno. There were like 4,000 or 5,000 people to capture one person. Y entonces el siervo de Eliseo se asustó mucho y vino y le dijo, ay, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué hacemos? Estamos rodeados. So Elijah's servant comes in and says, Elijah, what do we do? What do we do, right? We're surrounded. Y él le dijo, no tengas temor. And Elijah said, don't be afraid. Porque son más los que están con nosotros que contra nosotros. Because we have more who are with us than against us. Y entonces Eliseo oró y le dijo, Señor, abre los ojos de mi siervo para que pueda ver. So Elijah prayed and said, open the eyes of my servant so that he can see. Y entonces Dios abrió los ojos en el mundo espiritual y él vio un ejército de Dios que estaba inmenso atrás en las montañas, listos para pelear. So God opened the servant's eyes and he was able to see a spiritual troop of forces, right, that were far on in the mountains, ready to fight. En el fin, Dios le dio la victoria al rey de Israel, sin guerra, sin peleas. And so at the end, God gave the victory to the king of Israel without a war or anything. Mi oración y mi deseo para el 2018 es. His goal and expectations for 2018 are. Que Dios nos abra los ojos y podamos ver en el mundo espiritual. That God would open our eyes so we can see the spiritual reality and world. Que podamos ver de verdad. That we'd be able to see truly. Esto no es fantasía. It's not a fantasy. Es no un cuento de Disney. It's not a Disney story. Es real. It's reality. Dios puede mostrarte y revelarte en medio de las circunstancias lo que Él tiene para ti. God can show you and demonstrate in the midst of any circumstances what He has for you. Estamos a veces en tiempos difíciles. Sometimes we're in difficult times. Y solo vemos dificultades. And we only see the struggles. We are in the next. Yeah, right there. I'm making la. Solo una revisión. He's making a revision. Review. Summary. Estamos en momentos donde parece que no hay solución a las luchas y conflictos que tenemos. We're in some times that it doesn't seem like there is a solution to the difficulties that we have. Hace unos tiempitos, hace un tiempo hablamos con una pareja con Lourdes. A while back, Pastor Jairo and Lourdes talked to a couple. Y la señora nos decía, yo no puedo solucionar mis problemas y tengo mucho temor. And the wife was saying, I can't solve my problems and I'm very much afraid. Tengo miedo de que lo que tengo adentro salga y sea. I'm afraid that what I have inside me is just going to come out and, you know, roar. Yo le dije, no es verdad que tú eres eso. And Pastor said, it's not true, you're not that. A veces nos ponemos o nos ponen rótulos de que somos otra persona diferente. Sometimes people label us and they give us names or titles that we're someone else, a different person, but that's not true. Y nosotros creemos que no podemos solucionar lo que nos está ocurriendo. And we think we can't solve what's happening to us. Pero yo le dije, mire, la psicología a veces nos pone rótulos de patologías, de nombres, de esquizofrénico, de muchas cosas. And he said, you know, psychology sometimes gives us a lot of labels as schizophrenic, depressed, anxious, bipolar, all sorts of labels. Pero el rótulo que Dios nos pone a nosotros es otro. But the label that God gives us is a different one. Hijo de Dios. It says, son of God, daughter of God. ¿Es usted un hijo de Dios? Are you a child of God? ¿Bajo qué título espía usted? By under what title do you spy? Le dije, Dios puede cambiar totalmente tu situación. And so he told the woman, God can change your situation completely. ¿En qué situación está usted? In what situation do you find yourself? Dios quiere revelarte la verdad sobre ti. God wants to reveal his truth over you. Dios quiere que tú escuches y te des cuenta de lo que realmente te ocurre. God wants you to listen and really pay attention to what he's telling you is happening in your life. Y quiere traerte paz a tu vida. He wants to bring you peace. Dios nos permite ver en el mundo espiritual para darnos cuenta que no estamos solos o que hay cosas que quieren atacarnos. God allows us to see the spiritual world so that we know we're not alone and there are things that want to attack us as well. El domingo pasado yo les conté algunas experiencias cómo Dios nos puede mostrar cosas ocultas, secretas. Last Sunday he spoke about how God can show us things that are in secret and hiding. A eso lo llamamos visión profética. And so we call that prophetic vision. Porque cuando podemos ver en el mundo espiritual, nos damos cuenta de otra realidad. Because when we can see the spiritual world, we become aware of a different reality. ¿Qué miras tú? What do you see? ¿Qué miras para este año? What do you see for this year? Un día estaba yo en mi casa y el Señor me dio una revelación. One day Jairo was in his house and God gave him a revelation. Sobre una familia en la iglesia donde yo pastoreaba. It was about a family in a church that he was a pastor of. Y cuando el Señor me mostró esto, yo le dije, ¿qué quieres que haga con esta información? And so when God revealed to him this information, he said, what do you want me to do with this, God? Recuerde, somos espías en el reino de Dios. Remember, we're spies in the kingdom of God. Y un espía es aquel que colecta o se da cuenta, escucha o ve una información. And a spy is someone who collects, observes, or finds out new information. Y da aquella información a alguien o para algo por lo cual él es espía. And he gives that, or he or she gives that information to someone who he's spying for. Y si el Dios Todopoderoso te manda de espía, tienes que preguntarle, ¿para qué me quieres que espíe eso, Señor? ¿Para qué me dices o me muestras? And so if God sends you as a spy somewhere, you want to ask him, why are you showing me this? Why are you revealing this to me? What do you want me to do with this information? Y yo le pregunté eso al Señor. And so he asked that question to God. ¿Y sabe qué me dijo? And what do you think he said? Y por eso la estoy contando aquí. Which is why he's telling the story here. En la próximo domingo, en la prédica que vas a tener, díselo públicamente a esta familia. God said, in the next reunion Sunday, when you preach, say it directly out loud to the family. Para que ellos y todos crean que yo soy el que estoy por sobre todas las cosas. So that they and others would know that I am God over everything. Era una familia muy rica, con mucho dinero. It was a very wealthy family with a lot of money. Entonces, yo vi que fui a una oficina del gobierno en Honduras. And so he saw that he went to an office, a government office in Honduras. Nunca he ido a ese lugar así, pero el Señor me envió. He'd never gone there in person, but God sent him there. Y el Señor me dijo, ten, escucha y mira lo que voy a mostrarte. And God said, look and listen to what I'm going to show you. Y había, estaba en un segundo piso. Yo estaba en un segundo piso. And he was in the second floor. Y en el primer piso, en un lugar, había una oficina donde estaba un grupo de políticos reunidos hablando. And in the first floor, there was an office with politicians who were speaking. Y estaban hablando algo sobre esta familia que estaba en la iglesia. And they were talking about this family who was in our church, in his church. Y el Señor me dijo, míralos y escucha lo que hablan. And God said, look at them and listen to what they're saying. Acércate. Get closer. Y entonces yo me agaché y es como que si yo traspasara ese techo, porque estaba en el primer piso, en el segundo piso quiere decir que arriba era el suelo. And so he bent down and it was kind of like he transgressed the floor. Es como que abajo hubiera un sótano aquí. It's as if there was a basement here underneath this. Y yo vaya y me agache y yo me pasé por las paredes y entré todo esto y estaba encima del grupo que estaba hablando. And so when he knelt down, it was as if he went through the floor and he was kind of on top of the group of people who were talking. Y escuché todo lo que hablaban y planificaban en contra de esta familia y sus empresas, sus negocios. And he was able to listen to everything that the politicians were saying, and they were plotting against the family and the family's business. Y yo luego me salí de la pared y me fui. And so then he got up, sort of got out of the wall and left. Y el Señor, yo escuché que estaban planificando y decían, busquemos en los archivos aquí toda información sobre las empresas tales y tales y vamos a ver qué podemos hacer para destruirlos. And so they were saying, let's look through the archives and all the information that we have and plan against these businesses to see how we can destroy them. Y yo lo dije públicamente. And so he announced it publicly to the church. Y yo le dije, mira, el Señor me dijo que les diga aquí. And so he said, look, God is telling me to tell you this publicly. En esta reunión, unos hombres así, así, de esta manera, dijeron que van a destruir sus empresas. Estén listos porque sus empresas van a quebrar y ustedes van a quedar sin nada. And so he said to them, right, this group of politicians were plotting against you and they're thinking of doing this and that. So you're going to, your business are going to go bankrupt. You're going to have nothing left. Cuando venga el tiempo del Señor, Dios va a restaurar todo para ustedes. And when the time of the Lord comes, God is going to restore everything for you. Esta familia perdió absolutamente todo. And the family lost everything. Quedaron y están en una condición económica increíble. They were left in a terrible economic situation. Rey y Rosa conocen a esta familia. Rey and Rosa know the family. Oh, Janet conoce, Andy conoce. Janet and Andy also know the family. Oh, bueno. Pero lo que el Señor dijo y escuché, y cómo lo escuché, se cumplió. And so what God said, and he overheard, came to be true. De manera que cuando Dios quiere revelar algo, por muy escondido, él lo puede traer. And so the truth is that when God wants to reveal something, no matter how well hidden it is, God can bring it to light. El Señor, hay momentos que me ha permitido abrir mis ojos y ver en ese mundo espiritual. God has given him times in which he can see the reality of the spiritual world. Y ver muchas cosas y aún escuchar muchas cosas que alguien habla sobre la familia contra uno y el Señor lo revela. And he's able to see and hear many things that others are speaking and talking about families, about one, but God reveals that to him. Para este domingo quiero centrarme en la segunda, que es la visión limitada. Hay una visión profética, pero también hay una visión limitada. And so this Sunday we're going to talk about the limited vision, because there's a prophetic vision, but there's also a limited vision. Nosotros a veces nos movemos en nuestra propia seguridad. Sometimes we move in our own security. Cuando tenemos una visión limitada, no vemos más allá de nuestra nariz. When we have a limited vision, we don't see beyond our noses. Solo miramos imposibilidades. We only see the impossibilities. A veces Dios, por la visión profética, nos está dando palabra y diciendo, haz esto, muévete, ve. Sometimes God, in our prophetic vision, is telling us, move, do this, go. Pregunta por esto. Ask for this. Visita allá. Visit this person. Saca tus papeles. Take out these documents. Espera por ellos. Wait for this. Arregla esto. Fix this. Y quedamos paralizados y no hacemos nada. But we sort of become paralyzed and we don't do anything. Porque nos domina el miedo. Because fear dominates over us. Tenemos una visión limitada. We have a limited vision. No vemos más allá y no nos damos cuenta que Dios me está hablando y dando palabra porque Él quiere sacarme adelante de algo que yo mismo no me doy cuenta. We don't see beyond our circumstances, and that God is really trying to take us out of those circumstances. La visión profética, de nuevo, trae seguridad. The prophetic vision brings security. Dice que cuando el rey de Israel se dio cuenta de los planes que tenía el rey de Siria, eso que él supo salvó y le dio seguridad a mucho pueblo. It says, the Bible says that when the king of Israel found out what the king of Syria was planning, he became secure, and that brought a lot of security for the people. Y aquí está el profeta Eliseo. And here is the prophet Elijah. Con una visión profética en el mundo espiritual. With a prophetic vision in the spiritual world. Pero su siervo tiene una visión también limitada. But his servant had a limited vision. Está dominado por el temor, por el miedo. He was dominated by the fear that of the people that he saw, the army. Y por eso cuando él mira el ejército que lo rodea, dice, ¿qué vamos a hacer? So when he saw the people, the large army that were out there, he thought, what are we going to do? Y se convierte entonces en una actitud negativa. And so he had this sort of negative attitude towards him. El miedo es promotor de negativismo. Fear promotes pessimism. ¿Cuántos de ustedes están dominados por el miedo? How many of you are dominated by fear? Y entonces se vuelven negativos, no pueden hacer nada. And so you become pessimistic and you can't do anything. No pueden hacer planes de futuro porque piensan que no es posible y que no lo van a hacer. You can't plan for the future because you keep thinking, that's not going to happen, I can't do that. Miedo. Fear. Hay muchas familias en el barrio que están dominadas por el miedo. There are many families in our neighborhood who are dominated by fear. Están que no saben qué hacer. They don't know what to do. Solo miran la dificultad. They only see the difficulties. La imposibilidad. The impossibilities. Que todo está mal. That everything's wrong. Que no hay cambios ni puede cambiar. That there is no change and there can be no change. Pero yo le animo que abra los ojos y mire en el mundo que Dios le quiere mostrar. But we want to encourage you to open your eyes and see the world that God wants to demonstrate to you. El criado no miraba más que la verdad, un ejército rodeándolo. The servant in the story didn't see anything but the reality, which was an army of many men. Ayer estuvimos con una junta de abogados ahí en la casa. Yesterday, Pastor Jairo had a meeting with lawyers. Y Lourdes estuvo en eso con ellos y luego platicamos. And Lourdes was there and they had a conversation. Y hablamos de la realidad que conocemos y sabemos de nuestra situación migratoria. And they talked about the reality of their immigration situation status. Pero cuando tú miras en el mundo espiritual de Dios, hay otra verdad y otra realidad. But when you're able to look beyond that to the spiritual world, there is a different reality. Si miras en tu propia fuerza y en tu propia realidad, no puedes hacer nada. If you look at your own strength and your own reality, you can't do anything. Por más que trates y luches, no vas a cambiar. No matter how much you try or fight against it, you can't change anything. Hay gente que lucha y dice, voy a dejar esto, ya no voy a volver y nunca más voy a volver a ser aquí. Y tras que terminó de decir, minutos después está haciendo exactamente lo mismo. There are many of us who say, I'm not going to do this, and we work towards not doing something, but then a few minutes later, we end up doing exactly. Porque está dominado del miedo, de la inseguridad. Because we're dominated by fear and insecurity. Pero cuando el Señor se revela, todo cambia. But when God reveals himself to you, everything changes. Y en la historia nos damos cuenta que el ejército de Dios era inmenso. And in the story, we become aware that the army of God was much larger. Y estos soldados que estaban listos para pelear, entrenados con todo equipo y viendo para que no escapara de la ciudad, de pronto el siervo hace una oración. Eliseo hace una oración. And even though there was this army of many men who were ready, they had been trained forever, you know, to fight, and they were all looking for Elijah, right? At the point where Elijah prayed. Dice, Señor, vuelve los ciegos. Elijah said, right, Lord, make them blind. Un ejército de unos 5,000 hombres ciegos. And so the army was blind. Pero es un tipo de ceguera interesante para reflexionar. And it's an interesting sort of blindness that we can reflect on. Es una ceguera que te imposibilita pensar y darte cuenta de la realidad. It was a blindness that just hinder their ability to think and see the reality of things. Miras con tus ojos físicos, pero miras otra cosa. They were able to see with their physical eyes, but they saw something different. En el Evangelio dice que habían dos hombres que iban de camino. It says that there were two men that were on their way. Yeah, in the Gospel. In the Gospel. Y dicen los estudiosos en la Biblia que en realidad eran dos discípulos de Jesús. And those who've studied the Bible say it was two disciples of the Lord. Eran caminando hacia Capernaum, una ciudad, un pueblo. They were walking towards a city, a little town. Iban hablando de todas las cosas que habían acontecido en la muerte de Jesús. They were talking about everything that had happened in Christ's death. Y de pronto Jesús se aparece y está caminando con ellos. And all of a sudden, Jesus appears and he's walking with them. Jesús mismo está con ellos, mas ellos no lo reconocen ni ven que es Jesús el que está. Jesus is with them, he's walking with them, but they don't recognize him, they don't realize it's Jesus who's with them. Pero en el final de la historia dice que entonces les fueron abiertos los ojos. But at the end of the story it says, at that moment their eyes were open. Y se dieron cuenta que era Jesús. And they realized it was Jesus. Ellos caminaban y miraban perfectamente. They were walking, they were seeing perfectly fine. Pero no podían ver en el mundo más allá, en el espiritual. But they weren't able to see the spiritual world. A veces Jesús nos está chineando y está caminando con nosotros y no nos damos cuenta, no lo vemos. Sometimes Jesus is kind of chinear eso. Picking us up and we can't see that he's doing that. Hay momentos en que Jesús está al lado de nosotros, atrás, con su brazo sobre nosotros, y no sabemos que él es. There are times when Jesus is beside us or behind us or with his arm around us and we can't see or realize that he's there. Jesús nos está diciendo tu realidad puede cambiar. No mires la imposibilidad. Jesus is telling us your reality can change. Don't look at the impossibilities. Mira en el mundo espiritual. Look at the spiritual world. Porque nuestro mundo es una visión limitada. Because our world is a limited vision. Nuestra limitación nos dice tu familia no va a cambiar, va a seguir igual. Our limited vision tells us our family is not going to change, it's going to continue the same. Todo va a ser igual. Everything's going to be the same. Pero Dios dice no, no es verdad. But God says no, that's not true. Soy más grande yo que estoy contigo. I'm greater me who is with you. Que lo que te está pasando. Than what's happening to lo que te está pasando en realidad es verdad, es real, puede ser doloroso, difícil. What's happening to you is real, it's painful, it can be very hard. Pero dile, abre mis ojos, Señor, para ver en el mundo espiritual. But just say to me, right? Say to God, open my eyes so I can see the spiritual world. Y el Señor va a abrir un camino inmenso. And God will open a way, a path. Va a abrir un camino lleno de opciones, de esperanza, de ánimo, de cambios. It's going to be a path full of hope, joy, and changes. ¿Con qué ojos estás viendo? With what eyes are you seeing? Dile al Señor que tienes visión limitada. Tell God you have a limited vision. Que tienes ceguera. That you're blind. Pero quieres ver con sus ojos. But you want to see with his eyes. Con los ojos del Señor. With God's eyes. Y todo cambia. And everything will change. Totalmente. Completely. Y mi deseo que en el 2018 no miremos con limitación. It's our hope that in 2018 you won't see with a limited vision. Que logres ver más allá con los ojos de Cristo. That you'll be able to see farther off with Jesus' eyes. Y habrán muchas, muchas cosas nuevas. And there will be many new things. Hace ya varios días recibí una pregunta. A few days ago, he received a question. Una mujer se acercó de pronto y me hizo una pregunta. There was a woman who came up to him and asked a question. Una pregunta que confrontaba la visión limitada con la visión de Dios. It was a question that asked about the limited vision in comparison to God's vision. Me dijo, Pastor, ¿en su iglesia hacen la confirmación? He asked, Pastor, in your church, do they have confirmation? Porque en la iglesia católica se hace, pero mire, es muy caro, es tan largo. Y yo quiero preguntarle, ¿en la iglesia suya se puede hacer para mí? Because in your church, in the Catholic Church, they do it, but it's very expensive. And so I'm wondering, do they do it at your church? Limitación y ceguera, prejuicios. Limitation and blindness. Prejudice? Pueden decir, oh, no, eso es católico. No, nosotros somos otra cosa. Some can say, oh no, that's Catholic. We are different. Y yo le dije, sí, claro que sí. And he said, yeah, of course. Podemos hacerlo. We can do it. ¿Por qué no? Why not? ¿Qué impide? What's stopping us? La religiosidad te dice, uy, ¿qué está haciendo usted? Religion tells us, or what are you doing? Right? Mas los ojos de Cristo abren camino nuevo. But the eyes of Jesus open a new path. Yo dije, bueno, yo voy a tener que ahora aprenderme todo lo que es la confirmación para hacer aquí bajo la visión del reino de Dios. And so he said, well, now I'm going to have to learn what it is to do the confirmation so I can do it here. La religiosidad cierra los ojos y te vuelve ciego. How do you say in English. There's like a term, isn't it? Religiosity. What did you say? Cierra tus ojos y te vuelves ciego. Really, religiosity closes your eyes and you become blind. Mas Dios nos quiere sorprender. But God wants to surprise us. De manera diferente. In different ways. Muchas personas en el barrio, por ejemplo, nos dicen, nosotros somos católicos. Many people in our neighborhood say, we're Catholic. Y ustedes son cristianos y por eso no podemos ir donde ustedes. And you guys are Christians, so that's why we can't go to where you meet. Y yo les dije, pero ustedes también son cristianos. And he said to them, but you guys are also Christian. Y dicen, no. Nosotros somos, no somos cristianos. And they said, no, we're not Christians. Ay, la religiosidad como nos ha alejado. Religiosity has separated us. Nos ha llenado de prejuicios. It's filled us with prejudices. Tenemos algunas diferencias. We have a few differences. Pero el Cristo verdadero es el mismo. But Christ is the same. Tenemos que aprender más. We need to learn more. Y a ver con los ojos de Cristo. And see with the eyes of Christ. Espiar en el reino y darnos cuenta que Él tiene cosas diferentes en este año para nosotros. Spy with the kingdom of God and see that He has different plans for us in 2018. Yo vi a Patty, una Patty diferente. He saw a woman named Patty, a different, he saw Patty as a different woman. Ahí en el hospital con muchas dificultades reales. She's been in the hospital with a lot of real difficulties. Mas Dios tiene planes diferentes para ella y su familia. But God has different plans for her and her family. Y yo pude percibir que ella está siendo cambiada por la visión del reino de Dios. And he was able to perceive that she was being changed by the kingdom of God. Por la actitud que tenía estando ahí en la imposibilidad. Because of the attitude that she had, even though she was in the midst of a lot of uncertainty and impossibilities. Y estábamos alegres, más bien, riéndonos. But they were happy. They were laughing. Incluso creyeron que yo era el esposo. They even thought he was the husband. Y a mí me daban toda la información. And they were giving him all the information. Me pedían que a qué horas me la llevaba, porque ya la querían sacar. And they were asking him, when is he going to take her? Because they wanted to kick her out of the hospital. Y nos divertimos, ¿verdad, Pati? And they were laughing. Señor es bueno. El Señor restaura y va a restaurar toda su casa. God is good and he's going to restore her entire family and household. Pero tiene que ver con los ojos espirituales. But you have to see with the spiritual eyes. Si usted mira la imposibilidad y lo que ha ocurrido en su casa y los problemas grandes, porque los sí los hay, los han habido, no va a salir. If you focus and look at the impossibilities, then you're not going to get out of that. Pero dígale, Señor, abre mis ojos. But say, God, open my eyes. Que pueda ver yo en el futuro las cosas que tú tienes para mí. That I may be able to see the things that you have for me in the future. Porque en la palabra de Dios nos encontramos con una frase profética. Because in the Bible we find ourselves with the prophetic word. Clama a mí y yo te responderé. Says, call unto me and I will respond to you. Y te enseñaré cosas grandes. And I will show you. Que ahorita no las entiendes ni las puedes ver. Greater things that you don't understand currently and cannot see. Porque los planes que yo tengo para tu casa y para ti son planes de bien. Because the plans I have for you and your household are plans to prosper you. No de mal. They're good plans, not bad ones. To harm you, not to harm you. Interesante era que había cierta preocupación si iban a haber niños en la comunidad hoy. There was some worried that there wouldn't be children in the community today. Y el Señor me revelaba allá atrás los pensamientos de algunos Y irán a ver niños, vendrán, hacemos, no hacemos, ¿qué hacemos? And God was revealing to Pastor that, you know, some were worried, are there going to be children? What are we going to do? Is there going to be ministry? Podría decir incluso hasta nombres. He could even name some names. Y yo me sonreía. But he just smiled. Y vinieron los niños. And the children came. Y más me sonreí. And he smiled even more. Porque el Señor quiere hacer cambios grandes y empieza con los niños. Because God wants to do big changes, and it starts with the children. De manera que Patty promueva usted como abuela. So Patty promote as a grandmother. Que sus nietecitos crezcan en el temor del Señor. That your grandchildren will be raised in God's in God. Pero usted también tiene que ser como un niño. But you also have to be like a child. Porque la palabra dice que si somos como niños podemos entrar en el reino de los cielos. Because the word of God says if we are like children, we can enter the kingdom of heaven. Cuando actuamos como soldados, creemos que podemos conquistar ciudades. When we act like soldiers, we think that we can conquer worlds, cities. Mas el Señor nos puede volver ciegos. But God can blind us. Y eso le ocurrió a ese ejército. And that's what happened to the army here. Visión limitada. Limited vision. Pero digámosle, Señor, ensancha mi visión. En tercer lugar. But let's say, Lord, expand, ensancha? Expand ensancha, my vision? Expand. Expand my vision. Ajá. No es pan de lata de comer, ¿verdad? No, no, no. Es como tricky, como cercana. Y miren esa foto ahí. Es una acuarela de alguien, pero mira un ejército inmenso y abajo está el ejército del rey de Siria. And if we look at that image, there is a large army in the very edge of it, and at the bottom there's a small army of Syria. Por eso me gusta el Señor de los Anillos pensándolo desde la visión del reino de Dios. Oh, okay. So that's why he likes the movie The Lord of the Rings, because it resembles the vision of God? Or because if you can see it from God's perspective, it sort of resembles. Igual que Guerra de las Galaxias, cambia toda la dinámica. The way that war... Star Wars, oh, yeah. The way that Star Wars also kind of resembles this, if you see it through that lens. ¿Cuántos de ustedes desean tener una visión ensanchada, agrandada? How many of you want God to expand your vision? Piénsenlo, realmente. Think about it. Mire, yo le puedo describir casi persona por persona aquí qué visión ha tenido de usted. He could point out what vision each person here has had. Lo que ha pensado y cómo ha estado su vida. About what you've thought and how your life has been. Pero yo le animo que por este momento dígale, Señor, ensancha mi visión. But I agrándala. Encourage you to say in this moment, Lord, expand my vision, make it larger. Necesito cambiar mi visión. I need to change my vision. Y cantábamos, porque todo lo que está dentro de mí necesita ser cambiado, Señor. Like we were singing, right? Everything that is in me needs to be changed. ¿Qué es lo que está dentro de usted que necesita ser cambiado? What is inside you that needs to be changed? A veces nosotros queremos cambiar con escapes. A veces queremos cambiar a los demás, pero se trata de cambiar usted. Sometimes we want to change by escaping situations. Sometimes we want to change others, but it's about changing ourselves. Y quien puede cambiarte realmente es Cristo. And the only one who can change you truly is Jesus. Nosotros hacemos luchas y la ciencia hace cosas, las pastillas hacen cosas. I mean, we try and science tries and pills do certain things. Yo soy psicólogo, yo estudié cosas como esas de cambios. He studied psychology, so he studied things like that about change. Pero saben, el único que cambia radical y profundamente el ser es Cristo. But the only one who truly transforms us and changes the soul is Christ. El Espíritu Santo. Is the Holy Spirit. Y cantábamos Espíritu de Dios. And we were singing Spirit of God. Llena mi vida. Fill my life. Llena mi alma. Fill my soul. Y lléname, lléname. And fill me, fill me. ¿Realmente usted desea eso? Do you really desire that? ¿Desea ser cambiado y lleno de la presencia de Dios? Do you desire to be changed and filled with the Spirit of God? ¿Quiere ver en este 2018 lo que Dios tiene para usted? Do you want to see in 2018 what God has for you? En primer lugar, si usted tiene que quiere tener una visión ensanchada, no tenga temor. In first place, if you want to have an expanded vision, do not have fear. Deje el temor. Leave aside the fear. Y déjese inundar por el amor de Dios. And let yourself be filled with the love of God. Porque en el amor de Dios no hay temor. Because in the love of God there is no fear. Porque el perfecto amor echa fuera el temor. Because perfect love casts away fear. En segundo lugar, in second place, haga oración. Pray. Y el profeta, cuando el sirviente dijo, ay, ¿qué hacemos? No tengas temor, le dijo. And the prophet, when his servant said, oh, what do we do? He said, don't be afraid. Y dice que oró, Dios Todopoderoso abre los ojos de él para que pueda ver. And it says that he prayed, God Almighty, open his eyes so that he can see. Y volvió a orar, Señor Dios del cielo, cierra los ojos de todo este ejército sirio. And he prayed, God Almighty, close the eyes of all the army of Syria. Y dijo, cuando ya tenían que despacharlo, ábrele los ojos. Y los ojos fueron abiertos de todos. And he said, once they were able to send everyone away, open their eyes, and their eyes were open. Y se dieron cuenta, y estaban en medio de la capital del imperio, del reinado del norte, Samaria. And they opened their eyes and were surprised that they were in the north of the empire. ¿Cómo caminaron tanto y no se dieron cuenta que estaban en medio de la capital de sus enemigos? How did they walk so much and didn't realize that they were in the center of the empire of their enemies? ¿Cómo ocurrió eso? How did that happen? Por la oración. Because of prayer. La oración básicamente es habla con el mero mero. Prayer is basically talk to the main guy, talk to God. Habla. Talk. Con el jefe. Talk with the chief. Y dile lo que tú experimentas. And say what you're experiencing. Dile, esta es la realidad mía y esta es mi visión. Say to him, this is my reality and this is my vision. Pero abre mis ojos porque quiero ver en lo que tú tienes. But open my eyes because I want to see what you have. Libértame. Hazme libre. Liberate me, make me free. Y finalmente. And finally. Dile al Señor que restaure la visión que debes tener. Say to God to restore the vision that you should have. Cuando el ejército sirio estaba en la ciudad capital de Israel, se sorprendieron. When the army of Syria was in the capital of Israel, they were surprised. Y el siervo, el profeta de nuevo oró, Señor, ábrele los ojos, restáurales la visión. And the prophet again prayed, Lord, open their eyes, restore their vision. Pero la visión corta del rey de Israel le dijo, los mato a todos. But the short vision, the limited vision of the king of Israel said, do I kill them all? Y él le dijo, ¿por qué los vas a matar si tú no los capturaste? And the prophet said, why would you kill them if you didn't capture them? Tú no has hecho nada, tú no has peleado, tú no has hecho nada. You haven't done anything, you haven't fought. ¿Sabes qué vas a hacer? You prepara una comida muy buena. You know what you're going to do? Prepare a feast. Dales comida, que coman bien, que tomen. Give them food so that they eat well, they drink well. Y al final, mándalos de regreso a su amo, a su casa. And at the end, send them back home. Con una visión restaurada, con una visión nueva. With a new restored vision. Aún hasta los soldados enemigos se fueron con otra visión de Israel. Even the soldiers left with a new vision of Israel. Tan así que no regresaron más para venir a hacer guerra. So much so that they didn't return back to have war. ¿En qué guerra estás tú? In what war are you in? ¿En la guerra de tu barrio, en la guerra de tu mundo interior? Are you fighting a war in your neighborhood, in your inner mind? El Señor puede restaurar tu visión con una visión nueva en medio de tu guerra. God can restore your vision with a new vision in the midst of your war. Para que regreses a casa con una condición diferente. So that you can return home with a new, in a new condition. Para que regreses a casa saciado y lleno. So that you return home filled and saciado, satiated. ¿Cómo quieres regresar? However you want to return. ¿Con la misma visión? With the same vision. ¿O con una nueva actitud? Or with a new attitude. El Señor te trajo por alguna razón hoy aquí. God brought you here for some reason today. No te trajo para que sigas ciego y viendo la imposibilidad. He didn't bring you so that you would continue to be blind, seeing the impossibilities. Él te trajo para que te des cuenta que hay cosas nuevas para ti. He brought you here so that you would know that there are new things for you. Pero no solo para ti. But not just for you. Para tu vecino, para tu familia, para tu casa. For your neighborhood, for your family, for your household. Comparte la visión. Share the vision. Y el Señor te va a mantener en ella. And the Lord would keep you in it. Amén. Amen. Oremos. Let's pray. Si alguno de ustedes, if any of you, quiere decirle, Señor, ensancha mi visión, cámbiame. Want to say, Lord, expand my vision, change me. Y se quiere poner de pie, decirle, sí, yo aquí estoy, Señor, yo necesito eso, necesito de ti. And you want to stand up and say to the Lord, here I am, I need more of you. Lo invito a que se ponga de pie. I invite you to do so. Que no se conforme con lo que ha escuchado, sino que actúe. That you wouldn't just conform yourself with what you've heard, but that you would take action. Y que le diga, yo dependo en tu mirar, no en el mío. And that you would say, I depend on your vision and not my own. Que le diga, mira, yo veo lo negativo y lo malo en que estamos. That you would say, look, I see the legalistic things and the situation that I'm in. Cosas reales que me pasan. The real situation that's happening. Pero quiero que me abras los ojos. But I want you to open my eyes. Y por eso estoy aquí delante de ti. And that's why I'm here in front of you. Abre mis ojos. Open my eyes. Para ver lo que tú tienes para mí. So I can see what you have for me. Y que me mueva en tu poder. And so I would be able to move in your power. En tu visión. In your vision. Porque este será un año nuevo y diferente. Because this will be a new year and a different one. No va a ser un año de vivir la misma vida. It won't be a year of living the same kind of life. Será un año de libertad. It will be a year of liberty. De cambio. Of change. De nuevas acciones. Of new actions. De bendición a mi casa que viene de ti. Of blessings to my house that comes from you. Y por eso estoy aquí, delante de ti. And that's why I'm here in front of you. Porque yo espero de ti. Because I'm waiting from you. Tú me conoces. You know me. Tú sabes lo que hago y lo que digo. You know what I do and how I live. Tú conoces lo más secreto de mi vida. You know the most inner parts of my life. Gracias por sostenerme. Thank you for sustaining me. Y por abrir nueva visión para mí. And for opening a new vision to me. Recibo lo que tú tienes. I receive what you have for me. Y me quito y me despojo de lo que no debe ser. And I take off and remove everything that's not supposed to be there. Gracias, Señor. Thank you, Jesus. Espíritu Santo, llena mi vida. A Holy Spirit, fill my life. Llena mi alma. Fill my soul. Llena mi ser de ti. Fill all of me with you. Porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado. Because everything that's in me needs to be changed. Y sé que solo tú lo puedes hacer. And I know that only you can do this. Gracias por escucharme. Thank you for listening to me. Gracias por recibirme. Thank you for receiving me. Gracias porque tú no me rechazas. Thank you because you never reject me. Gracias por abrirme este nuevo tiempo. Thank you for opening this time for me. Que yo siga creciendo en ti. That I may continue to grow in you. Que no dependa de cosas ni de circunstancias, sino de que te conozco a ti. That I wouldn't depend on things or circumstances, but that I would stand firm in knowing you. Gracias, Señor. Thank you, God. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. In the name of the Father, the Spirit, and the Son, and Holy Spirit. Amen. Amen.